voy a pedirte. No, no. Vamos, Alberto, vamos, vieja. Corazoncito, lo que yo quiero que me dé, te dé pasito. Voy a pedirte, lo que pides, dámelo despacito. Voy a pedirte, corazoncito, lo que yo quiero que me dé, te dé pasito. Vamos. Voy a pedirte, corazoncito, una cosita que a ti te gustará. Mira, dedicado para gente de la revista Cara que me visita. Arriba las palmitas, vamos. Hay mucha gente de Buenos Aires que ha venido a ver cómo quién somos nosotros. Y vamos a demostrar que somos un pedazo de la alegría del país. Ahí nomás, vamos, arriba las palmitas, vamos. ¡Hey! ¡Y bailando! ¡Ya! Yo quiero es algo tuyo que me seduce al pasar. Se ve sabroso, se ve muy rico, no me lo puedes negar. Es solo un beso que yo te pido, dámelo pronto, mi amor. Si te decides, dámelo despacito. Voy a pedirte, corazoncito, porque yo quiero que me des, te des pasito, vamos. Ajá. Voy a pedirte, corazoncito, una cosita. Hola macho, viejo cuartelero.